Estás escuchando y Charlie. Buenos días, son las 11:30, una hora menos en Canarias, y estás escuchando y Charlie, la emisora del momento. Comenzamos con un breve repaso de las noticias del día. Ciudadanos votará que no a los presupuestos generales. Salvador Illa anuncia el orden del proceso de vacunación. Hacienda prepara una reforma fiscal para las comunidades autónomas. Últimos preparativos para el estreno del documental de Gata Katana. La dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha adelantado este jueves el no de su partido a los presupuestos generales del Estado, tras ver rechazadas el grueso de las enmiendas de su grupo en la comisión del Congreso. Inés Arrimadas se mostró muy crítica con Pedro Sánchez y sus decisiones con los partidos nacionalistas, en su intervención, como se puede escuchar en estas declaraciones. Las líneas naranjas no se han cumplido y todos los españoles, gracias al trabajo de Ciudadanos, ven que Sánchez ha preferido coger la mano de Otegi y de Junqueras que la mano de un partido moderado como Ciudadanos. Y el tercer motivo y línea naranja que no se ha cumplido y por tanto vamos a votar que no a los presupuestos es que las contrapartidas al nacionalismo son intolerables. Nos encontramos en el acto La España que nos merecemos 2021-2026, celebrado en la sede del PSOE en Madrid, en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace un llamamiento a la ciudadanía a respetar las restricciones contra el coronavirus durante las Navidades. En estas Navidades es necesario que antepongamos la precaución sanitaria a cualquier otro tipo de propósito. Regalemos seguridad a aquellos que queremos, para seguir todos juntos mañana. Sí, el jefe del Ejecutivo ha pedido que no se rebajen las medidas de distanciamiento durante las próximas semanas con la llegada de las fiestas navideñas, porque esto podría suponer en peligro de los trabajos de los últimos meses para reducir el número de contagios. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prepara una reforma fiscal que incluirá una armonización de los tributos autonómicos. Por ella, se estipulará que las comunidades no puedan bajar los impuestos más allá de un mínimo ni subirlos por encima de un determinado tope. Este esquema obligará a la Comunidad de Madrid a subir la mayoría de sus impuestos fiscales. La ministra asegura que quiere ponerla en marcha el próximo año. A su vez, la ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, María Reyes Maroto, ha hecho estas declaraciones al respecto. Se va a hacer un estudio por parte del Ministerio de Hacienda para el próximo año en un marco también de colaboración con las comunidades autónomas. Creo que cualquier mejora que vaya a armonizar una fiscalidad que haga que no haya ciudadanos de primera y de segunda, que haya que esta cohesión territorial por la que nosotros estamos trabajando y que es parte también del plan de recuperación, si avance, será buena noticia. Esta reforma ha sido aprobada con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo líder, Gabriel Rufián, ha acusado a Madrid de practicar un dumping fiscal, ya que tiene los impuestos más reducidos que el resto. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras anunciar días atrás que España empezaría con el proceso de vacunación al inicio del próximo año, salió el viernes a explicar cómo sería dicho proceso y qué orden llevaría. Un orden establecido a partir de cuatro criterios, como ha dejado claro: riesgo de morbilidad, riesgo de exposición, riesgo de impacto socioeconómico y riesgo de transmisión. Los primeros en recibir la vacuna serán los grupos de riesgo y sanitarios, como deja claro en estas declaraciones. En base a los criterios de evaluación que van a recibir estas dosis son los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad, son el personal sanitario de primera línea, son el resto de personal sanitario y sociosanitario y los grandes dependientes no institucionalizados, alrededor de unos 2,5 millones de personas según la... Tras la noticia de la nueva vacuna Pfizer y su efectividad, he salido a la calle para preguntar a la gente sobre ello y este ha sido el resultado. Pfizer anunció que sus vacunas tienen una efectividad del 90%. ¿Te parece un porcentaje suficiente para confiar en la seguridad de las mismas? No, siempre tiene que ser el 100%, siempre. A ver, para un 90% estadísticamente es una fiabilidad alta. Pero, siendo una vacuna que no lleva tanto tiempo testándose, creo que no es suficiente. Pues yo sinceramente no me las compraría, o sea, de momento no me lo he hecho. Además, teniendo en cuenta que las pruebas llevan muy poco tiempo, ¿sabes? Sí, o sea, yo no me la pondría, pero yo creo que sí que se puede, o sea, es un poco incoherente, pero yo creo que sí que se puede confiar. No me la pondría dos primeros. Sí, yo lo mismo, a mí 90% es suficiente para salir de esta. Me parece un porcentaje suficiente para que merezca la pena implementarlo, dado cómo está la situación. Yo creo que si la Agencia Mundial del Medicamento, los gobiernos y todo el mundo dice que es una vacuna segura, que es eficaz y que no la podemos poner, no la tendremos que poner y además confío en ella plenamente. ¿Y usted? ¿Estaría dispuesto a vacunarse inmediatamente cuando se tenga la vacuna? Lo tengo que pensar todavía. Es una cosa que todavía estoy ahí pensando, pero sí. No. Yo, dadas mis condiciones particulares, soy joven, estoy relativamente bien en salud, yo no lo haría, es la decisión que yo tomaría. Pero entiendo que según para qué otro tipo de colectivo, sí. Unos confían, otros no, pero bueno, muchas opiniones diferentes en lo que respecta a la nueva vacuna Pfizer y su efectividad. Y en cultura, últimos preparativos para el estreno del documental sobre la vida y obra de Gata Katana, de Juan Manuel Sayalonga. El largometraje tendrá como título Eterna y estará dedicado a la figura de la politóloga, poetisa y rapera andaluza Ana Isabel García, más conocida como Gata Katana. Se trata de la primera película del director y, tras un año de rodaje y una campaña de crowdfunding para financiarla, verá la luz los próximos días. Tras su fallecimiento a principios de 2017, son ya muchos los homenajes realizados por artistas y seguidores en honor a la rapera cordobesa. Pero en esta película documental podremos ver sus inicios en el mundo musical, desde su infancia en el pueblo de Adamuz, y cómo comenzó a confeccionar su idea del mundo, que más tarde reflejaría en sus canciones y poemas. Con su total compromiso social y conciencia de clase, Gata Katana es recordada por el legado feminista y combativo que deja tras ella. La artista se ha convertido en todo un icono. Canciones como la famosa Lisístrata ya son todo un himno de la causa feminista. Con Eterna, Juan Manuel Sayalonga ha querido homenajear a la rapera y poeta andaluza más importante de nuestra generación, que se ha convertido en todo un referente feminista para la juventud. Por lo que añade, su figura no se podía diluir en el tiempo. Y ahora, una breve pausa para publicidad. Siéntete especial en Beauty Space. El único centro autorizado de Indiva Did Beauty en la zona del Poniente. Descubre tu belleza con las mejores marcas de estética. Tecnología Humo Gold Mask de 24 quilates. En calle Toledo 187, frente pabellón de deportes de Elegido. De 9 a 8 de la tarde, de lunes a sábado. Teléfono 950-484-986. Beauty Space, tu nuevo espacio de belleza. Coca-Cola, más diversión, más sabor, más frescura. Coca-Cola, la marca de temporada. Bueno, y tras la pausa publicitaria, tenemos hoy un invitado muy especial con nosotros. Es un placer contar hoy con Nicolás Izquierdo, estudiante de Ciencias Políticas y Derecho. ¿Qué tal estás, Nicolás? Hola, muy buenas. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Dejando de lado un poco la carrera, ganaste en 2018 el concurso de microrrelatos contra la violencia de género. ¿Y cómo se te ocurrió a ti apuntarte y qué sentiste al ganar un premio siendo tan joven? Bueno, como bien sabrás, 2018 fue un año bastante reivindicativo en términos de feminismo, el 8 de marzo, el Me Too, etcétera, y por tanto consideré que aportar mi granito de arena desde una afición que siempre he tenido, que es la escritura, podía ser interesante. Como bien dices tú, Nicolás, tienes una gran pasión por escribir, también te publican artículos semanales en Caos en la Red, que es una asociación cultural que lucha contra el capitalismo. ¿Y cómo estás en un medio tan importante siendo tan joven y qué labor realizas en él? La verdad es que Internet ha abierto las puertas a muchos jóvenes que tienen vocación periodística o vocación de escritura y difusión teórica, y por tanto Caos en la Red ha sido un medio muy importante para mí. Como tú has dicho, se encarga de eso, de economía política, sociología y temas de transformación social. Así que conociéndolo a través de Internet y hablando con los propietarios del medio, pues me fue muy fácil tratar de acordar algún tipo de acuerdo para participar. Y una cosa que no todo el mundo sabe es que además de escribir en varios medios, también has ganado concursos de poesía y te has apuntado a varias batallas de gallos. ¿Piensas que el rap es uno de los mejores medios para expresar tu ideología? Pues la verdad es que sí que lo definiría de esa manera, un buen medio, una buena forma de expresión de ideológica, y sobre todo también porque está muy vinculado a un público juvenil que es muy maleable, ¿no? Y esos años impresionables. Así que sí, yo lo consideraría exactamente un medio de difusión ideológica para, pues eso, para luchar contra las injusticias de la sociedad. Sí, y ya por último, Nicolás, que no te queremos robar más tiempo, algo que no todos saben es que aparte de ser un artista y tener una vena artística increíble, eres un gran estudiante y así sacaste un 1395 en EBAU en Madrid. ¿Y en qué te ha beneficiado conseguir tal hazaña? Pues es una muy buena pregunta, y respecto a los beneficios que ha traído eso, exactamente no te podría decir ninguna, parte de cuestiones de becas, cuestiones más económicas, porque el reconocimiento en sí al rendimiento económico tampoco es algo muy, muy estructurado, al menos en la universidad y tal, pero aún así tampoco me quejo, porque el verdadero reconocimiento son los jóvenes que tienen rendimiento académico en circunstancias económicas y sociales muy difíciles. Bueno, pues esto ha sido todo, Nico. Muchísimas gracias por tu tiempo y te deseamos mucha suerte desde todo el grupo de eCharlie. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Pues esto ha sido Nicolás Izquierdo, estudiante de Ciencias Políticas y Derecho. Desde la Plaza de Cervantes en Alcalá de Henares, más de 300 personas se encuentran reunidas para manifestar su oposición ante la nueva ley de educación conocida como la Ley Cela, por restringir la libertad de centro. Así es, padres, madres, sindicatos y organizaciones de la educación concertada han salido a la calle para manifestar su rechazo sobre la nueva ley que vulnera derechos y atentan, decían, contra la pluralidad educativa. Por la libertad, por la libre elección de centro, porque queremos una red educativa plural. No solo la pública, que también la educación pública, sino también la educación concertada y la educación especial. El portavoz Javier Taboada insiste en apoyar la libertad de elegir centro, es un derecho. Las familias aseguran que tienen derecho a que se les escuche y añaden que la Constitución española no establece un derecho a la educación pública, sino que reconoce un derecho a la educación. Ahora pasamos a los deportes. Y volvió a la Copa del Rey, ese trofeo tan laureado cuando se gana, como tan menospreciado cuando se pierde. Siempre ha estado ahí y siempre nos ha regalado momentos increíbles. Aquella final de mal recuerdo madridista, con aquel gol de Miranda. Aquel último partido de Andrés Iniesta como blaugrana contra Sevilla. Aquella carrera de Bale por la banda de Mestalla. Y podría seguir más, con muchos más momentos, pero en ningún momento comparado con lo que se vive en la primera ronda. El pueblo, el fútbol modesto contra la industria global del fútbol. Ilusión contra rutina. Sentimientos inexplicables de un encuentro desigual a primera vista. Nunca David se había alegrado tanto de enfrentarse a Goliat, pero es que eso es lo que provoca la Copa del Rey, esa unión entre el fútbol modesto y el estrellato. Los equipos grandes suelen tener marcado en rojo en el calendario otro tipo de eventos, partidos de Champions, importantes de Liga. Ellos no, ellos esperan todo un año para el sorteo de la Copa del Rey. Lo que para unos es un mero trámite, para otros es la oportunidad de su vida. Cambiar tu estadio viejo por un Santiago Bernabéu, por un Wanda Metropolitano, por un Camp Nou, aunque solo sea un día, pero es que qué día, un día que nunca se te va a borrar. Y cuando la suerte les premia con enfrentarse contra los más grandes, el resultado no puede ser otro que este. Deportivo a la vez. Y es que es un resultado entendible, porque no es solo un regalo para los jugadores, es un regalo para el pueblo entero. Poder ver a tus ídolos en tu ciudad, aquellos jugadores a los que siempre habías visto por la tele, jugando de tú a tú contra el equipo de tu vida, contra el equipo de tu barrio. Fútbol en estado puro. Y además, si combinas jugar y ser del equipo del pueblo, no puedes decir otras palabras que no sean estas. Es cumplir un sueño con el club que te vio nacer, con el club, con tu pueblo, y creo que es un sueño que vamos a hacer realidad, nos queda un mes y ahora disfrutar del momento. La de José Carlos Jiménez, capitán y canterano de la Unión Deportiva Tomares, próximo rival del Club Atlético Osasuna. Una copa llena de historias, de aventuras, de pequeños detalles que la hacen especial año sí y año también a pesar de las críticas. Derbis sevillanos como el que vamos a ver entre el Ciudad de Lucena y el Sevilla. Valencianos como el del Buñol contra el Elche. Derbis que siempre son especiales, como muestra Adrián Ferrandis, técnico del Buñol. Pequeñita, somos 9.000 habitantes, poder disfrutar de una competición nacional. Están hablando de derbi autonómico, competición nacional, y está el Buñol. Es decir, para nosotros es un motivo de orgullo, una alegría, y bueno, si tenemos un 0,01% de posibilidades de ganar, pues que nadie dude que nos vamos a aferrar a ello y lo vamos a hacer. Una copa que, a pesar de verse modificada este año por el COVID y verse privada de esto, de su gente, de los principales protagonistas, nos dejará bonitas historias, sorpresas a la orden del día en una Copa del Rey distinta a las demás. Bueno, pues es un placer contar hoy con Adrián Sánchez, jugador del Club Deportivo Artístico Navalcarnero. Y en primer lugar, Adrián, ¿es todo un sueño jugar de manera profesional al fútbol? Buenas tardes, David. Pues bueno, la verdad que como todo niño pequeño que juega al fútbol en el recreo con los amigos, pues es un sueño llegar al máximo nivel en el fútbol y poder llegar a vivir de ello, y la verdad es que sería uno de mis sueños. De momento vas bien, estabas jugando en juveniles, de repente te llama el entrenador del primer equipo: oye, Adrián, vente a jugar a segunda B. Y te quería preguntar, ¿cuál es el cambio o los cambios más importantes que han notado al cambiar de categoría? La verdad es que ha sido un cambio muy grande, y sobre todo los dos cambios más importantes que he notado yo ha sido tanto el cambio físico como el mental. Con respecto al físico, la segunda B es una categoría muy dura, en la que los duelos físicos son muy duros, y por ejemplo en mi posición, que es defensa central, es necesario tener un físico bastante potente para estar en constantes disputas con el delantero. y sacando provecho del físico ganas muchas acciones y que resuelven el partido, vaya. Sí, y en cuanto a lo mental, ¿qué comentabas? En cuanto a lo mental, sobre todo con chicos jóvenes como yo, como en mi caso, tener paciencia, seguir trabajando y no desesperarte, porque no siempre salen las cosas como uno quiere, y sobre todo seguir trabajando y tener paciencia porque las oportunidades irán llegando. Sí, como comentas tú, Adrián, las oportunidades pueden acabar llegando, eres muy joven y te pregunto claramente, ¿crees que tienes el potencial suficiente para ser un fijo en la segunda B o incluso ascender de categoría? Bueno, pues la verdad es que para mí sería un sueño poder ser un fijo en segunda B o incluso llegar más arriba. Estoy trabajando pues para conseguirlo, para lograrlo, y poco a poco, con trabajo y constancia, yo creo que, quién sabe, se podría lograr. Sí, de momento vais bien, vais segundo de grupo. ¿Esta temporada podrá lograrse el ascenso? Bueno, pues la verdad es que tenemos un muy buen grupo. Tenemos unos compañeros que la verdad me están haciendo una fantástica adaptación y sí, podría ser, estamos trabajando para ello y quién sabe, a lo mismo a final de temporada, si seguimos con este esfuerzo y este trabajo, podría cumplirse el objetivo de subir a segunda división. Sí. Y ya para acabar, Adri, ¿cómo afronta la Copa del Rey? ¿Os habéis clasificado, Navalcarnero, Badajoz? ¿Crees que podrías cumplir tu sueño y debutar en esta categoría? Ojalá, la verdad es que sería fantástico, sería un sueño y quién sabe. Estamos trabajando, en lo personal estoy trabajando para intentar conseguirlo y nada, queda trabajar y que el míster confíe. Pues esto ha sido todo, muchísimas gracias, Adrián, y un abrazo enorme desde todo el grupo de iCharlie. Confiamos en que cumplas tus sueños y esperemos tenerte por aquí pronto. Muchas gracias, un abrazo. Black Friday consume el planeta. Este mensaje es el protagonista de la Gran Vía de Madrid. Greenpeace ha instalado una enorme caja con el planeta Tierra dentro, simulando un envío de paquetería. Así es, la organización ecologista pretende concienciarnos sobre el gran impacto medioambiental que suponen las compras masivas, sobre todo en eventos como el Black Friday, donde las compras se multiplican. Hay una parte de este evento que no estamos viendo y son todas las emisiones que se generan, que serán 6 veces mayores que un día normal. No podemos seguir permitiendo que esto ocurra y necesitamos comprar solo lo imprescindible. Estas son las declaraciones de Alba García, responsable de la organización que ansía un cambio. Greenpeace considera que la única solución es que reinventemos nuestro propio consumo y pensemos bien antes de comprar. Volvemos después de la publicidad. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Yo acababa de cumplir 18 años y tú tenías unos cuantos más. Todos mis amigos querían presentarnos. Sabían que nos llevaríamos bien. Y míranos ahora, inseparables. Tantas comidas y tantos veranos juntos. Bodas, fiestas, Eurocopas y el Mundial. Tú siempre estabas presente. Dicen que comprometerse para siempre es de locos. ¿Será que no te conocen como yo? Señor, ¿otro Heineken? Sí, quiero. Baby, I'm yours. Heineken. Comprometerse es fácil. Diego Armando Maradona a los 60 años de edad tras una recaída en su última operación. Mike Tyson vuelve a los cuadriláteros en una exhibición en la que dejó buenas sensaciones. Inglaterra podría empezar su programa de vacunación contra la COVID-19 en apenas 10 días. Muere a los 85 años el actor británico Dave Prowse, que encarnó a Darth Vader en Star Wars. Y ahora actualizamos la situación de las carreteras. En Ciudad Real, retenciones en la 4 a su paso por la Villarta de San Juan, dirección Madrid. Y además, un accidente en la 6 con avenida del Arco de la Victoria ha obligado a cortar la calzada central en sentido salida. Les recordamos que debido a las restricciones de movilidad se están realizando controles en las carreteras que también pueden generar dificultades en algunos puntos. Y en cuanto al tiempo, esta mañana nos hemos levantado con bajas temperaturas, entre 4 y 6 grados. Y para el resto del día del tiempo de hoy en Madrid, se prevé nublado, pero sin lluvia, con máximas de 13 grados a las 2 y a las 5 de la tarde. En Getafe tampoco hay predicción de precipitación, y lo encontraremos un poco más despejado que la capital. Durante la noche, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados, despejando el tiempo, aunque con intervalos nubosos. Y hasta aquí el informativo de hoy. Muchas gracias por escucharnos un día más. Tengan un buen día. Hasta luego.